nuestra reputación, menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Hay elecciones en Argentina, ¿no? Y bueno, como cuando pasa acá, lo mismo, cuando hay elecciones, los medios de comunicación se ven desbordados de propagandas, ¿no? De todo tipo y color, de todos los candidatos, de todos los partidos, ¿verdad? Y me llamó mucha atención que, bueno, un plagio cometido por Argentina. ¿Plagio? Sí, un plagio, porque vos sabés que yo me molesto mucho ante los plagios, ¿no? Lo sabés muy bien. Y cuando escuché eso dije, pa, qué feo hacer eso. ¿De qué candidato? De, pa, Wiener se llama el señor, un gusto, ¿no? Supongo que vos también decís un gusto. Sí, Wiener, no lo tenemos. No. Pero bueno, parece que el partido de este señor se llama Frente Amplio Progresista. Así que bueno, no sé, yo si fuera de Frente Amplio, diría. Pero muchacho, vos decís que paguen el derecho del nombre, ¿no? Pero vos decís que el plagio es por el nombre del partido, claro. O por el anuncio. No, el nombre del partido. Ah, por el nombre del partido. Ah, los anuncios de los políticos son todos más o menos iguales, ¿no? Digo, ninguno te va a decir, sí, te voy a afanar, te voy a subir los impuestos. Pero vos sabés que hay otro partido que es como mucho más loco, ¿no? Que este. El de Ángel Anacondia. ¿Dónde es eso? ¿En Argentina? En Argentina. Que parece que al final no se presentó, pero prometía ser mucho más. O sea, romper con todo, ¿no? Es un sub-20 que está ahí como para... El partido se llama Frente Unión por la Fe. Mi nombre es Ángel Anacondia, soy empresario. ¿Cómo anda? La provincia de Buenos Aires. ¿Empresario? Venimos de una familia cristiana. Ajá. De inmigrantes, italianos. Para mí es un honor de conocer al hermano Ángel Anacondia. Acá le está haciendo... Tengo dos hermanos. Una entrevista, tiene dos hermanos, ¿no? Pará. ¿Eso era un pastor de eso que decía? Sí. No, sí. Te puedo... Ahora te vas a ir enterando, pero te vas a ir enterando de cosas mucho peores. A ver. Vamos a conocerlo, a ver, los hermanos. Anacondia. Tengo dos hermanos. Dos hermanos. José María Anacondia. Ajá. Y el evangelista internacional el lateral derecho que juega en el Fénix. Carlos Anacondia. Anacondia se llama. Buscando a alguien en Argentina. Quiero hablarle al pueblo argentino. Sí. Venimos con valores morales. Con claro, ¿no? Solo morales, que... esto no importa, ¿no? Digo, venimos con valores morales y solo con la moral vamos a arreglar el país. Valores, ¿no? Morales, no, no como la juventud esa de ahora. Claro, esos que andan drogándose, ¿no? Y teniendo sexo por ahí con desconocidos. A ver, ¿con qué más vienen? Mensaje de amor y participación. Amor, no es amor y paz. Es amor y participación. Lo cambió. Claro, porque el siglo XXI tenés que adaptarte un poco. Valores, ¿no? Morales, sí. Con un mensaje de amor y participación. Compromiso. Disco. Político y social. Usted va a correr para presidente de la Nación Argentina. Acá le está haciendo... No, pará. Eso era una predicción del... No, es una pregunta. Ah. Es una pregunta. Pará, pero no fue pregunta, fue una afirmación. Usted es va como, a correr como presidente de la Nación Argentina. Es como casi pregunta, es como para que lo confirme. Pero acá le está haciendo una entrevista como en ese programa de Pare de Sufrir. O sea, al tipo le llevan... Llevan a Pare de Sufrir. Es como... un O sea, escuchen la voz del periodista. Bueno. Escuchen la voz del entrevistador. Así me han pedido. He querido utilizar este medio para convocar a todos y cada uno de ustedes a comprometernos, sí, para la concreción de un nuevo proyecto político para nuestro país. Y acá no maneja bien los puntos y comas del señor, ¿no? Con quienes podrían comunicarse. Antonio Guerrero. Marcelo Imbrogno, ¿eh? Jorge Posto. Acá corren las fotos. Súmense, cada vez que los nombran. Con un compromiso férreo. Este es Antonio Guerrero, Sentir nuestra. Y le pasan el mail que es antonioguerrero757@hotmail.com. Tiene un hotmail, no tiene un arroba partido de la fe de la unión mundo. Que va a tener, ¿no? A ver. Patria. Volver a los valores morales, sí, y espirituales que espirituales nos da este proyecto. Y sí, porque se está yendo todo. Acá, este ya jugué. Jorge... Pero van cambiando de empresa, no tienen ni siquiera unificado los criterios. Jorge Exposto tiene un jexposto@yahoo.com.ar. Agréguenlo. Nuestro país, a ver, lo que verdaderamente se merece, que es un destino de grandes. Muy bien. Y ahora lo que muestra con esta música es la gente rezando en la iglesia. Ángel Anacondia de la República. ¡La República! Tiene una agradable noticia, tal vez nueva para algunos cristianos. La política dice que es sucia. Baja un poco. la voz de ese, ¿no te sonaba Chávez? eres un burro, señor Bush. El señor, pero vos estás diciendo que está con Chávez, ¿no? Nada que ver. Capaz que no. Chávez, viste, que mezcla eso, ¿no? Tiene por un lado su radicalismo de izquierda y después se mete con los cristianos. Sí, es mala, no es que es mala ni es sucia. Acá está hablando de la política, ¿no? La política dice que es sucia, sí, es dice, mala. Todo eso dicen. No es que es mala ni es sucia. Si no, los hombres la hacen sucia y mala. Claro. Entonces eso tenemos que dar ese mensaje a nuestros hermanos. Pero para. Participen. Si la política los hombres lo hacen sucia, ¿el tipo qué es? ¿Es hombre? Sí. ¿O es una cosa? No, no puede ser transexual esas cosas porque viste que... No, porque... Los cristianos con eso, no. El gran ángel anacondia, no, no. No. Claro. El gran ángel anacondia, ¿qué reputación tiene, no? De como... ha hecho maravillas de cosas, ¿no? Sí. Y no tenemos que parar hasta eso. Acá habla el pastor Ricardo Dirrock. Atención con esta frase. Buena calidad de audio aparte, ¿eh? Sí, maravillosa. Sí. Pero esto es en vivo, como que si fuera una iglesia para sufrir. Y dice: mientras que no estén los hombres de Dios en el gobierno. Porque mientras no estén los hombres de Dios en el gobierno, habrá corrupción. Claro, porque no hay temor de Dios. Tenemos que preparar a nuestros jóvenes para que nuestros jóvenes no cometan los errores que nosotros cometimos en la juventud. Yo mismo las enseñé. No se metan en la política, porque la política es del diablo. La política del diablo, no te metas en la política. Yo mismo les dije, pero ahora nos estamos metiendo. Claro, ahora... porque hemos alejado al diablo de la política. Diablo sea gracias. Dejemos de entregarle cosas al diablo, porque el diablo no tiene nada. El diablo lo único que tiene es lo que le robó a la iglesia y lo que la iglesia le dio. Muy bien. Oh, yeah, bueno. Maravilloso. El diablo, entonces. Bueno, a ver, por acá. Le robó a la iglesia. Acá. Miren esta parte donde. Sigue hablando este señor y se pone un poco más eufórico, atención. Y la Argentina no tiene poder para erradicar la pobreza. Tiene poder, la Argentina tiene poder. El único que tiene poder para erradicar la pobreza es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo. Tengo una noticia para ti. Atención, se va la noticia. Termina el tiempo que los pastores se arrodillen delante de los políticos. De hombres justos y correctos que hagan la voluntad de Dios. Hagamos algo por la Argentina. Usted no puede vivir orgulloso de la Argentina. Tiene que amarla con el espíritu. Yo soy con el espíritu. Tenía mi cargo 500 empresas. Acá vuelvo a hablar de Gran Ángel Anaconda. Ahora es el típico, digamos, mensaje con moraleja. Desde que entré a la iglesia, yo antes era un pobre, malcriado, y ahora tengo 500 empresas y millones de dólares. Bueno, acá lo que hace el gran ángel anacondía es declarar en todas las empresas que laburó. Entonces, él dice, bueno, yo tuve empresas de, no sé, de petróleo, de gas, no sé qué. Entonces, cuando sea presidente, ya no me va a faltar conocimiento, como yo ya fui empresario en esos rubros. Claro, voy a ser empresario de toda la Argentina, claro, ¿no? Claro, mira, escuchen. ¡Llamarla con el espíritu! Esta es una pastora. Yo soy empresario, ¿no? tenía mi cargo 500 empresas. 500. 500. Tipo, a la pelota. 500. A la pelota. Un empresario multifacético. Tenía mi cargo 500 empresas y sé de todo tipo. Sé de gas, sé de petróleo. ¿Qué pasa en el petróleo? ¿Qué pasa con la minería? ¿Qué pasa con los asuntos de remedio? En todos los con los asuntos de remedio. El Ministerio de Salud Pública se va a llamar Ministerio de los Remedios ahora. Porque él sabe todos los asuntos de los remedios. Claro, ¿no? Él sabe. La solución a la gripe A la tiene, la claro. Solución al dengue. ¿No? Son todos remedios, claro. No, los remedios son Dios. Claro. A ver qué más dice. Para que la nación argentina... No puede ni hablar, ¿viste? Para, la ciudad de Argentina, dijo. No, la nación. Ah, está. Escuchá. En todos los sectores tengo gente y conozco cómo proceder para que la nación argentina en 4 años esté al nivel de que está... prácticamente los Estados Unidos. ¡Vamos! Bien, Ángel. Pará. Esto entonces, esto más... Vos decís que lo va a destruir. No, esto se lo robó a Story, ¿no? Que vive diciendo que estamos cerca del primer mundo, ¿no? Que todo ese tipo de cosas. Así que Ángel promete que en 4 años a nivel de Estados Unidos. En 4 añitos... ya estamos. Son una potencia imperialista, ¿no? Sí. A ver cómo la remata la otra pastora. De que está... prácticamente los Estados Unidos. La fe se levanta para sanar una nación y romper el poder de las tinieblas, del saqueo, del robo y de la destrucción a un país. Diga conmigo: veremos la gloria de Dios en Argentina, y va a transferirse en el nombre de Jesucristo. Comiencen a orar por este presidente. ¡Aleluya! Argentina nunca más será prostituida, nunca más será saqueada, nunca más será robada, nunca más. Porque claro, ahora entiendo. Entonces los saqueos y la crisis del 2002 las hizo el diablo y prostituyó a la nación, ¿no? Y después, pará, eso se nos contagió para acá también, ¿no? Eso de los saqueos y las hordas y todo eso, las hordas que venían del cerro, se vinieron todos, o sea, el diablo va recorriendo lugares de a poco, ¿no? Primero fue por Argentina, hizo la crisis, los saqueos, la agitación social, y después ahora vino para acá. Sí, creo que sí. En el 2002. Así que bueno. Y ahora está yendo a Inglaterra el diablo, ¿no? Inglaterra, Grecia, España, está bien, el diablo va repartiendo para todos lados, ¿no? Téngalo en cuenta entonces, a la hora de sufragar, ya creo que ya es tarde, pero no importa, para las próximas, el gran Ángel Anacondia. Acá nos dice Álvaro, la quimioterapia es un remedio también, ¿no? Y dice, entre esas 500 empresas, siendo cura seguro que alguna era de venta sexual de niños. ¿En ese horario hay censura? No censuramos nosotros los mensajes de los oyentes. Entonces, ¿cómo era que se llamaba este señor? Ángel Anacondia. Vamos a estar pendientes de los resultados, ¿no? Una persona que tuvo más de 500 empresas a su cargo. Entonces 500 votos tiene seguro, ¿no? Uno por empleado. Sí, claro. Uno por empleado de empresa. Y sabe de remedios, sabe de todo. De diversos rubros, ¿no? Le preguntás de jardinería y también te sabe. Te sabe todo. Te sabe. Por eso. Tiene una empresa, no sé, de construcción de qué. De todo tipo. De todo. ¿No? Construye de todo. Y también tiene, no sé, tendrá empresas de bolsa de valores, ¿no? Sí, claro. De economía, no, debe ser raro porque él cuando sea problemas cuando legales. Sea presidente, o sea, cuando sea gobierno, y tengo, por ejemplo, esto, imagínate con Aratiri, ¿no? Que él siendo gobierno sea dueño de Aratiri. Él sabe la explosión del hierro, sabe todo eso. Él siendo gobierno es dueño de Aratiri y tiene que negociar con su propia empresa mediando el interés público, ¿no? El interés de la gente. ¿Cómo concilia esos dos intereses de, bueno, yo soy gobierno, ahora soy presidente y tengo que sacar la mejor tajada para la población, para el pueblo, y a su vez tengo una empresa con fines de lucro que muchas veces fines de lucro va en contra del interés del pueblo? Y bueno, como hace Piñera en Chile, ¿cómo haría el gran Ángel Anacondia en esos casos, Juan? ¿Cómo hace Piñera? ¿Cómo es? Que le va re bien, así, te genera manipulación. ¿Para dónde tira? ¿Para el lado de sus empresas o para el lado de la gente? Ahí depende de cómo esté el diablo, de bueno o de malo, ¿no? Porque si el diablo, viste que está metido en la política, entonces capaz que lo corrompe y lo hace tirar para el lado de sus empresas. Pero también puede ser que esté Dios de su lado y ahí tira para el lado del pueblo, ¿no? Así se va a basar él. Va a tener como un termómetro del... ¿Para dónde tira el diablo? A ver. Como Homero en Los Simpsons, viste, que tenía el lado bueno, el lado malo. Bueno, una cosa así. Una cosa así de gran Ángel. Ángel, ¿cómo? Ángel Anacondia, pero Juan, ¿cuántas veces me vas a preguntar? Pará, me lo mezclo con Pedemonti, ¿te acordás de Julio Pedemonti? Ángel Anacondia tiene tres hermanos. Todos son empresarios. Uno es lateral derecho de Fénix. ¿Está? El Anacondia viejo. Estuvo jugando en los 60. En los 60 era lateral derecho de Fénix. Nunca llegó a nada, ¿no? Pero, se quedó en la sexta, en la quinta, por ahí. Claro, es como la oveja negra de la familia. Pero el otro, o sea, los otros hermanos son empresarios muy fértiles, ¿no? O sea, gente que maneja bien la plata. Y bueno, y ha llegado a poner este partido. Que lo que propone, y hicieron hincapié en el spot ese, era... llevar la moral, ¿no? La sanación del país a través de la fe. De la fe, ¿no? Y con valores morales, cosa que se ha perdido. Como Cavani, que va a ser presidente acá en el 2018, va a llevar el país por el camino de la moral. No, nosotros hemos constatado que se ha perdido, ¿no? Cualquiera, basta salir a la calle... Y tenés un menor inimputable apuntándote con un arma. Tenés un menor, o sea... No pasan tres minutos esperando el ómnibus y tenés un menor inimputable. Sí, mirá a Verónica Alonso, ¿no? Que es una representante. Sí, no importa. Un menor igual, de 35, de 50, no importa, ¿no? También inimputable. Inimputable, claro. Hay por todos lados. Hoy que es el día del niño, ¿no? Así que bueno. ¿Sabés cómo están los menores inimputables? Niño, pero, ¿sabés cómo están por la calle los menores inimputables con el día del niño? Vamos a ver si podemos pasar el especial el día niño, ¿te acordás que habíamos hecho hace... El año pasado fue? El año pasado. ¿Pero estás seguro que fue el día del niño o el día del padre? Ah, el día del padre fue. Che, ¿si los pasamos igual? Yo digo que sí. Sí, ¿no? Porque estaban buenos. ¿Qué tal? Es como Día del Niño. O sea, ¿de dónde vienen los niños? No es de la cigüeña, ¿no? No, de los padres. De los padres. Entonces escuchamos el Día del Padre. Ay, por fin me siento a ver la tele tranquilo. Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi! ¡A la puta madre! Me lo ¡feliz día, papi! ¡Feliz día! ¡Ah, gordo! Danielito tiene algo para vos, gordo. Ah, mirá. Hola. ¡Feliz día, papi! ¡Feliz día! Dale, Danielito, decile a papi lo buen padre que es y agradecerle por haberse aguantado las prácticas de baby fútbol con 10 grados bajo cero, Danielito. ¡Papi, papi! ¡Muchas gracias por ser como sos! Acordate que mañana jugamos de visitante contra Guilletos Fosforescentes en el 40 semanas y es muy importante que estés ahí, papi. ¡Papi! A ver, Danielito, dale el regalo a papi. Que no sea un dibujo, que no sea un dibujo, que no sea un dibujo. Por favor, por favor. Por favor, Dios, lo único que te pido, que no sea un dibujo, que no sea un dibujo. Tomá, papi, tomá, lo hice con todo corazón. Ese puntito negro sos vos. Te hice un poco pelado porque no podía alejarme de la realidad. Ah, bueno. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Danielito. Muchas gracias, no te hubieras molestado. Dale, gordo, ¿no te gustó? Mostré interés, gordo, dale. Es el día del padre. Papi, papi, dale, papi, mirá qué lindo. Papi, vos sabés que te quiero mucho, tenés el fútbol, acordate que ahora tenemos en el fútbol, papi, papi, más interés, más interés. Es una mierda este regalo, una porquería. Pendejo de mierda, si no me hubiera agarrado tremendo pedo esa fiesta no te hubiéramos tenido. ¿Entendés? ¿Entendés, pendejo de mierda? Si no fuera por vos no me hubiera casado con esta yegua de mierda de tu padre, pendejo hijo de puta. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. ¿Qué vamos a tener el programa de Juan? Ah, después, no. Era de vuelta. No. vamos a. Ahora, enseguida, ya pegado, ¿no? Muy pegado, vamos a tener los archivos sonoros. Un gran archivo sonoro que traes. En este caso son varios. Son todas publicidades viejas, uruguayas. Y hay algunas que son muy buenas. Geniales. Vamos a deleitarnos. Yo no escuché ninguna todavía. Que también que... es un espacio para grandes y chicos. Sí, sí. Quiero deleitarme junto con los oyentes escuchando eso. Bueno, vamos a escuchar un tema de Calamaro. A mí Calamaro. Pará. Sí, estás eligiendo, sí, un tema de Calamaro. Sí, yo sé que a mí Calamaro no me gusta, ¿no? No te gusta. Es algo que tenemos que hablar. No hay que ser el cumple de... Vamos a hablar. Vamos a hablar, sí. ¿Qué pasa con Calamaro? No, me gusta porque tiene como esa forma de cantar así como, soy recopado. Claro, arrastro las palabras, viste, y cosas así. Y aparte sube al escenario y dice que los uruguayos son más amargos que el mate. Por eso, ¿no? Ahí sí se mete con nuestra identidad, con loco. Con el uruguayo se con mete. Con el Uruguay. ¿A quién le ganaste, Calamaro, Calamardo? Nosotros que tenemos... ¿A quién le ganaste, Calamardo? Nosotros que tenemos un Raga, claro. Que te ganó. Te sentó. Tenemos un... Tenemos, ¿qué más tenemos, entre nuestros un Fernando Cabrera, ¿no? Gran artista. Tenemos el Chistarle al Guarda. ¿Vos tenés un Chistarle al Guarda? ¿Vos tenés maquinita para las monedas? No, claro. No. Tenemos, bueno, otro gran artista como el Pata Delgado. ¿Vos tenés un Pata Delgado? Pata Delgado me lo cajé. ¿Vos tenés un Pata Delgado, un Gerardo Nieto, Calamardo? No. No, la respuesta es no. Es odioso, Calamaro. Pero tiene una canción que es genial, que la versiona Árbol, que se llama Alta Suciedad. Es excelente. Que salió en el disco que se llama Alta Suciedad. El disco se llama de la misma manera. Claro, Alta Suciedad habla del mismo, ¿no? De sus dotes como artista. No creo que... Que es un disco, estoy viendo que el año del 97. Que este es el tema que le da nombre al disco. Es uno de los más famosos, sí, de Calamaro. Sí, que tiene un riff... que es rara la estructura de la canción, porque tiene un riff que se repite durante toda la canción... Y él básicamente canta arriba y le agrega cosas. Así que bueno, escuchemos. Expliquemos qué es riff. Qué es riff es lo que suena en la guitarrita, digamos, la entrada, ¿no? Algo así. ¿Tu aplicación? La aplicación técnica del riff es lo que suena en la guitarrita en la entrada.

¿Cuántos nos acordamos de un discurso, de gritos de la gente, para recordar un hecho histórico? ¡Te dije que nadie! ¿A cuántos nos hace falta solamente un sonido para que nos venga a la mente un torbellino de recuerdos? ¡Solo a vos, pelotudo! Tomá, acordate de estos sonidos. Toma. Comienza el espacio de archivos sonoros en Menos que Nuestra Reputación, auspiciado por el sonidista de los Ramones y Palacio Peñarol. Claudica milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros. Gran tango este, ¿no? Igual, no sé, me resulta raro. ¿Qué pasó? Nos convertimos en Clarín ahora. Vamos a darle las horas pares. Pero tú lo pongo el plato. Escuchamos el tango mano a mano, hecho por, ¿quién lo hace? Gardel. Gardel. Es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado, mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Tum, si tum. Precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue. Bueno, gran letra, ¿no? Gran letra sí, sí. Gran versión del Fuerte.Bass, una banda maravillosa. One Hit Wonder, ¿no? One Hit Wonder, sí. Que como siempre dice Diego, son como nuestros Alien and Farm, ¿no? Claro, exactamente. Son nuestros Alien and Farm y estamos orgullosos de decirle al mundo: tenemos nuestros propios Alien and Farm. Con Smooth Criminal. Claro, que hacía Smooth Criminal. Bueno, los archivos sonoros del día de hoy no tienen que ver con Gardel. Entonces, muchos se preguntarán: ¿a cuento de qué? ¿No? ¿A cuento de qué? ¿A qué? ¿A cuento de qué? Y bueno, a mí me parecía que la estética de los archivos sonoros, habíamos dicho que tiene que ver con publicidades viejas. Y viene con esto, ¿no? De, el tango. El tango, la calidad de sonido esa que... Acá nos dice Gustavo, ¿no? Para sumar, porque la patria no se hizo a lomo de burro, Clarín. Qué gran radio la Clarín, ¿eh? Maravillosa. Así que vamos a pasar un par de publicidades viejas, ¿sabes? Y yo te las voy a vender, Juan. A ver, véndemelas, por favor. Ayer salimos nosotros, ¿no? Sí, fuimos a Ciudad Vieja y tomamos mucho, ¿no? Sí, sí. Y yo, la verdad, Juan, te tengo que decir que te veo y me veo a mí un poco pasado de peso, ¿no? Yo también, sí. Así que te voy a recomendar a Adelgafina. ¿Se llama así? Te voy a recomendar a Adelgafina. Te voy a recomendar a Adelgafina. Sí, a ver, ¿por qué? ¿Por qué debería tomar? Y porque, por ejemplo, ¿no? Con todas cosas naturales. Con todo, con unas infusiones naturales, en pocos días ya bajás. Esa pancita, ¿viste? Sí, me queda. Quedás allí. Después me quedas. Como Forlán me quedan los abdominales. Un poroto. Sí, un guiso de poroto. Chachán. En Montevideo, Adelgafina informa de un secreto natural. Una combinación perfecta de hierbas medicinales, diuréticas y laxantes da por resultado la tisana reductora perfecta. Dosis indicada, 3 tacitas diarias de Adelgafina. ¿Cuántas era? 3 tacitas diarias. 3 tacitas diarias, o sea, de Adelgafina. Lo que te dice la guisa es que te cagás parado y te me das parado. Es como lo del tránsito lento de ahora, sí, una sí, cosa así. Sí, sí. Son los precursores del tránsito lento, ojo. Bueno, otra cosa, Juan, que yo veo que sos un tipo atareado. Sí. Sos un tipo atareado. No, tarado me está diciendo. No. Pará. Atareado. Atareado. Sí. Son de sos el típico joven, el nuevo joven, ¿no? Que viaja, fue, que el país ya le brinda pocas posibilidades, de acuerdo, sí, a lo que el mundo te puede brindar. Sí, sí, tengo que emigrar. Y vos sí, estoy viendo eso. Y vos necesitas, por ejemplo, cuando te vas a Buenos Aires, vos haces viajes fugaces a Buenos Aires, ¿no? Pirata, todos los días, pirata, todos los días. Pirata, bien. Está bien, tu novia no te controla, ¿no? Acá, allá en Buenos Aires. No, por eso me voy, claro. Estoy por fuera. Pero y por eso vos, ¿qué necesitas, Juan? Volver rápido de Buenos Aires a Montevideo. Rapidísimo. Por eso. ¿Qué tienen para ofrecer? Y te tengo el servicio Aliscafos. Aliscafos, sí, ¿existe todavía? Sí. No sé. Ah, pero ¿cuánto, ferry? ¿Cuánto duele Aliscafos? No, te digo que sale a las 2:30 a.m. Tenés que terminar tu jornada por ahí. 2:30. Ya sé. Muy que vos, temprano. Sí, pero 6:30 estás. Imagínate un domingo. Sí. 2:30. Hoy. Claro, llegás. 2 y salís el lunes, 2:30. Y salís y llegás a las 6, prontito para laburar. Prontito. Sí, sí. Todas las fechorías que hiciste en Buenos Aires quedaron así. Quedan, claro. No importa, y después no tengo que explicarle nada a nadie, ¿no? Decido y me voy a la calle Florida. Luego ya estoy mirando un buen show. Mirando un buen show. Yendo al teatro, al cine o al restaurante. Por el regreso, no se preocupe. Para que usted disfrute más Buenos Aires, Aliscafos le puso el expreso de la noche. Sale a las 2:30 de Dársena Norte y a las 6:00 a.m. ya está en Montevideo. ¿Está? Gran reclame, la verdad. A mí me dan ganas, sí, de usar Aliscafos. Aliscafos. Sí. ¿Cómo, digamos, cómo es el servicio? Buena calidad, ¿no? Eso, sí, sí. Las azafatas me dijeron que están de chupete. Sí, de chupete. Sí. No quiero pensar, no quiero decir lo que se me cruza por la cabeza cuando me decís de chupet. No. Como no quisiste a nadie, como no podrás que. Pa, Juan. ¿Qué pasó, Javi? Qué bien vestido que te veo. Ah, viste, tengo ropa nueva. Sí. Sí. Me parece que estás usando la nueva Acrocel. Totalmente, sí, Acrocel. La nueva tela Acrocel. Sí, mirá cómo toca esta tela. Sí, sí, la estoy tocando. Sí, ¿no viste que bien se siente esa, sí, tela? Porque la tela Acrocel, Juan, la tela Acrocel, la lavás y es maravilloso, no tenés que plancharla. No, en claro, serio. Claro. Con razón, no se me arrugaba. ¿Viste? No se te arruga. Ahora que sos un exitoso. Soy un exitoso empresario del mundo de la comunicación. Viajás en Aliscafos y usás pantalones con tela Acrocel. Y grabo para importantes sellos alemanes. Yo. Así que Acrocel presenta sus pantalones, que son los que estás usando vos, Juan. Sí, sí, la verdad. Mirá la tela Acrocel, ¿eh? Ah. ¿Qué pinta que tenés, Juan? ¿Qué pinta? El milagro de las 2A. Acrocel con acrilán. Pantalones livianamente abrigados que no se arrugan. Y dicen el más rudo tratamiento a las polillas y productos químicos. ¡Qué pinta, amigo! El milagro de las 2A. Acrocel con acrilán. En pantalones, exclusividad de Vertigo. ¡Qué pinta, amigo! Hay una cosa que no me quedó clara. Cuando hace el ruido de las polillas, ¿qué están? Pegándole tiros a la polilla, hace como un tratatatatata. ¿Qué pasa? ¿El pantalón le tira tiros a la polilla? No sé. Pero resiste todo, ¿viste? ¿Y qué pinta, amigo? ¡Qué pinta, amigo! Che, vos sabés que, ahora te tengo otra cosa que andarte. A ver si supera el otro. Porque, Vos sos de buen competín, de buen competín, ¿no? El competín así, la previa para por ejemplo, el asadito, el buen competín sos vos. Sí. Sos de eso. Del bueno, no cualquiera, no sí. Me vendas cualquiera porque... No, por eso. Pero, Juan, este es muy raro, es cortito del pie. Después del competín, ¿sabes qué tenés que hacer? Contame, ¿qué tengo que hacer? Tomar agua tónica King. Y después del competín, tome agua tónica King. Agua tónica King de real origen inglés. Si te hace falta un consejo de real origen inglés, pero sí. Ojo, está compitiendo con la industria nacional, porque sí, pasa sí, los sí. Toros, sí. Es nacional. Pero después de Copatín, tome agua tónica aquí. Claro, porque es para después que te estás con un pedo que no podés más, te tomás una agua tónica y te baja todo. Te baja todo, salado, por eso. Y bueno, y lo último que te voy a recomendar, Juan, estoy viendo el lugar este está muy, muy sucio. ¿Acá? Sí, está muy sucio. Sí. Pasa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque, Juan, no tenés todavía las escobas Alonso y Mariños. Compre ya la mejor escoba. Métele con ganas, barra con todo, que la indestructible dura mucho más. Garantiza Alonso y Mariño. Más que la demás. Juego de remanche cuando vos pobre perdás. Sí, yo no tenía las escobas Alonso y Mariño. Tengo unas que compré en la feria. 30 Así que, pesos. Juan, entre todos estos productos que te vendí, ¿no? Vamos a repasar. Te vendí a Adelgafina. Sí, para adelgazar, sí, y levantar minitas. Exacto. Después. Te vendí a Liscafos para salir de pirata, claro, rápido y volver así el toque. Para sacarme el anillo carcelero. Claro. Sí. Exacto. Te vendí a Crocel, ¿no? El pantalón ese que no tenés que... Es una amarilla, ¿no? Vos no lo tenés que planchar. No se me arrugó ni cuando se rompió la silla, ¿entendés? No, claro, no lo tenés que planchar. Te vendí el agua tónica King, que es para después del copetín. Para bajar la resaca, ¿no? Y te vendí, claro, las escobas Alonso y Mariño. Sí, para limpiar mejor. ¿Con cuál te quedas, Juan? Con todos, yo te compro todo. Dame todo. Sí, dame todo. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Ha llegado el momento más triste del programa. Ha llegado el momento de la despedida. Me pone mal esto, me pone mal. Lo único que me revitaliza... ¿Qué te revitaliza? Es que va a ganar Ángel y Anacondia. Anacondia. Sí. Bueno. Estaremos pendientes de los resultados. Llora, Juan, llora que se termina, llora. El efecto de llanto del niño. Bueno, nos fuimos, Juan. Como siempre, un gusto, la verdad. Igualmente. Porque yo no me canso de decir que es un gusto hacer el programa contigo. Un gustazo espectacular. Y nos encontraremos el domingo que viene con un especial de la nostalgia nuestra, No, en serio, a los que escucharon le mandamos un fuerte abrazo.